Oye, he conocido un ciego que en la calle era de mala. Oye, he conocido un ciego que en la calle era de mala. Solamente tenía un perro y era el que lo acompañaba. Solamente tenía un perro y era el que lo acompañaba. Una señora salió vendiendo una docena de huevos. Una señora salió vendiendo una docena de huevos. El ciego la tropezó y la señora cayó en el suelo. El ciego la tropezó y la señora cayó en el suelo. Ajá, ¿y qué pasó? Conchale, ¿qué pasó? Que los huevos se coñetaron rotos. Y el coño del ciego estaba más limpio que el asiento de un tullido. Y la señora que también se coñetó cuando cayó, lo mandó para el coño y le dijo: ahora lo demando yo si no me paga el dinero. Ahora lo demando yo si no me paga el dinero. El ciego le contestó: coge el perro por los huevos, hay que coge el perro por los huevos. Yo no tengo plata, hay que coge el perro por los huevos. Yo no tengo plata, te verá qué hace conmigo por los huevos. Señora, no me ataque por los huevos. Pero tenga el perro por los huevos. Y si no quiere el perro por los huevos, está perdiendo su tiempo por los huevos. Porque a mí no me lleva por los huevos. Y preso menos por los huevos. A mí nunca me han detenido por los huevos. Yo siempre me he cuidado por los huevos. Carajo, que no me moleste por los huevos. Llévese el perro por los huevos. Hay que coger el perro por los huevos. Yo no tengo plata, dice el ciego. Hay que coger el perro por los huevos. Por los huevos que se rompieron, dice el ciego. Coge el perro por los huevos. Yo no tengo plata, dice el ciego.